tiempo te he dejado sola. Has cuidado de mis hijos y te has portado como una señora. Perdona si yo salí a robar y sé que la justicia no perdona. Pero ya falta poco para que se termine esta historia. Porque pronto ya estaré en mi casa, porque pronto volveré a vivir. Pero no me arrepiento de nada, yo daría la vida por ti. Porque pronto ya estaré en mi casa, porque pronto volveré a vivir. Pero no me arrepiento de nada, yo daría la vida por ti. Me arrepiento de nada.